A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora un programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado de la RIES para su dirección, Vicente Jara. Y junto a mí, con todos ustedes, Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Muy bien, Vicente. Muy buenas tardes para ti y a todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias. Pues vamos ya entonces, Izaskun, al sumario, temas para el programa de hoy. En el programa de hoy trataremos especialmente de noticias de sectas, ya que en el anterior programa dedicamos nuestro tiempo a hablar de la nueva era con el sacerdote Gonzalo Len. Así que hoy el padre Luis Santamaría estará casi todo el tiempo de emisión con ustedes contándonos la cantidad de cosas sobre sectas que han venido ocurriendo. Pero antes haremos una mención sobre libros de nueva era en librerías religiosas, a raíz de algunos correos que ustedes nos han enviado. Eso es, pues empezaremos nuestro programa de hoy con la sección que antes, en algunos momentos, fue habitual, en algunos programas hace algunos años, de correos del oyente. Correos que nos han llegado a la emisora. En general son correos que voy contestando de manera privada, casi siempre por email, modo por el que nos llegan, ya que por carta no es muy habitual, aunque hoy es cierto que he tenido aquí una carta en la emisora de uno de ustedes. Contestaremos en concreto a 3 correos electrónicos, por supuesto sin hacer mención a los oyentes que nos han escrito al correo de la emisora, porque obviamente no podemos dar los datos personales de nadie. Vamos a comentar 3 correos electrónicos de nuestros oyentes, correos que creemos de gran importancia y 2 de ellos hacen referencia al tema de las librerías religiosas católicas y la nueva era, tema al que nos dedicamos en un par de programas pasados. Izaskun, veamos el primer email. Agradeceros la labor de su equipo por el programa que emitís. Este sábado pasado os estuve escuchando al final de vuestro programa sobre un libro cuyo autor es un dominico y cuyo trasfondo no es cristiano. Pues en mi casa hay un libro titulado El poder de la hora, cuyo contenido me suena un poco raro. Algo así como si quieres, puedes. Creo que hay un sofisma, pero no sé argumentarlo. Me gustaría saber si ya han hablado sobre este libro para escuchar vuestra opinión, o si puedo encontrar algún sitio en la web donde ver la crítica de este libro. Hay muchas, pero no cristianas. Animaros a seguir hablando en plata en favor del Evangelio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras, querido oyente. Entiendo que realmente usted hace mención a Ansel Grimm. Ansel Grimm, un benedictino, no dominico, un benedictino, Ansel Grimm, que es un autor que a veces, bastantes veces, lamentablemente, junta ideas cristianas con ideas de la nueva era en sus libros y que podemos encontrar en muchas librerías católicas. Hablando alto y claro, como usted dice en plata, decir lo siguiente sobre el libro que usted nos comenta, El poder del ahora. Este libro, El poder del ahora, se puede encontrar también en muchas, muchas librerías católicas. No mencionaré ninguna, pero son muchas. Más o menos un 30% de las librerías católicas venden libros de este autor que ahora diremos. El poder de la hora. Este contenido, como usted bien nos dice, es raro, muy raro. Es típico de nueva era. Autoayuda, autoengrandecimiento personal, psicología de que si quieres puedes lograrlo, endiosamiento personal, psicología transpersonal, etcétera, etcétera, etcétera. De mística católica, cero. De fe religiosa católica, cero. En definitiva, una amalgama de conceptos facilones y que entran solos, y la verdad, los tiene todos. Se devora por multitud de católicos y es una pena que se venda en nuestras librerías. Decir que el autor de este libro es Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. El tal Eckhart Tolle es un autor alemán que nació en el año 1948. No es un dominico, como algunos puede parecernos. ¿Por qué? Porque ciertamente existió un dominico en el siglo XIII y XIV, el famoso maestro Eckhart. Bien, Eckhart Tolle usa su nombre. ¿Por qué usa su nombre? Porque Eckhart Tolle realmente se llama Ulrich Leonhard Tolle. Este autor de este libro, Ulrich Leonhard Tolle, cambió su nombre por Eckhart, que es mucho más llamativo y hace referencia a este místico dominico alemán renano del siglo XIII y XIV. Además, el tal Ulrich Leonhard Tolle, su apellido Tolle, en latín significa quitar, negar, renunciar, conceptos muy típicos del budismo zen, la negación, la nada. Por lo tanto, Eckhart Tolle es un nombre muy adecuado para el marketing de la nueva era y para vender muchos libros. Cuidado con este autor, porque lo encontramos en muchas librerías religiosas, es un autor típicamente de la nueva era, con conceptos que nada tienen que ver con nuestra mística, con nuestra fe religiosa, con el catolicismo. Cuidado. Y como nos indica nuestro oyente, es verdad que hay muchas páginas que hablan sobre Eckhart Tolle, muchas no son cristianas, por lo que vamos a dedicar dentro de alguna semana, de algún tiempo, no mucho, esperemos, a tratar de este autor, porque creemos que es muy importante y que mucha gente lo está leyendo. Bien, pues pasamos a otro email, Izaskun. Gracias. Dios me ha oído. Estoy preocupada sobre este tema, pues no entendía cómo en la librería diocesana de Tenerife, pues en su día yo leí Nueva Era cuando tuve mi encuentro con Dios. Quemé todos estos libros y empecé a desprenderme de todo lo que había leído. Hoy en día tengo claro lo que es la Nueva Era. Sé diferenciar. Me dejó impactada ver esos libros en las estanterías. No me dejaba dormir y no sabía a quién acudir ni con quién hablar. Escuchar este programa me ha tranquilizado. Gracias, y gracias a Dios por el discernimiento, para no consolarme por haberme leído esos libros. Gracias y que Dios los bendiga. Que Dios la bendiga a usted, querido oyente, y la verdad no podemos comentar más con un email como este de esta oyente. Ella lo dice todo. Cuidado, librería diocesana en este caso de Tenerife, una mal donde encontramos libros de la nueva era, y una persona como esta mujer, muchas, que no entienden cómo esto puede venderse en nuestras librerías de católicos. Bien, pues se vende porque muchos libros se infiltran. Las sectas de nueva era se infiltran con nombres agradables. Antes hablamos del maestro Eckhart y cómo hay personas que usan a veces estos nombres para entrar en librerías, hablando de autoayuda, hablando de discernimiento, hablando de espiritualidad. Pero cuidado, de eso nada. Son falsarios, son charlatanes, es nueva era, es gnosticismo, no es cristianismo. Cuidado. Estemos más atentos porque las sectas se infiltran, son camaleónicas y nos engañan. Y no hay derecho que personas como esta oyente y tantas otras, cuando van a buscar a Dios en la iglesia, encuentren otra cosa. Cuidado. Muchísimo cuidado. Pues finalmente pasamos a otro correo que ya nos va a ayudar a pasar al siguiente gran bloque del programa de hoy, que son las noticias. Porque esta persona, Izaskun, ¿por qué nos pregunta? Estimados hermanos, gracias por vuestro programa y el aporte que hacen abriéndonos los ojos de tanta cosa oscura que hay en el mundo. Mi consulta es para que me informen sobre Eric Corbera. Me ha comentado una amiga que está leyendo y viendo vídeos en Internet. Habla mucho del Espíritu Santo, pero a mí me suena de la nueva era. ¿Podrían aclarármelo? Gracias por todo lo que hacen. Pues gracias a usted, estimada oyente. Efectivamente, buen olfato tiene usted. Eric Corbera es típicamente nueva era. Es un psicólogo catalán y nos alegra ver cómo gente como usted y los anteriores oyentes que hemos traído aquí hoy en estos emails, pues van afinando ese olfato de discernimiento entre lo que es católico y lo que no es. Bien, pues este Eric Corbera es uno de los exponentes de una técnica pseudo-falsa, pseudo-psicológica, nada seria. Esta técnica se llama bioneuroemoción. Y de esto atentos, porque el padre Luis nos va a traer hoy una noticia, también del ámbito catalán, de ahí la importancia de Eric Corbera y de este email que hemos querido traer para todos ustedes. Así que esté, querida oyente, muy atenta, y a todos los demás, estimados radioyentes, muy atentos a la sección de noticias donde hablaremos de esta técnica pseudopsicológica, la bioneuroemoción. Pues ya pasamos, Izaskun, a la sección de músicas. Pues sí. Para enlazar con la gran sección de noticias, que hoy el padre Luis lo tendremos bastante más tiempo de lo habitual. De acuerdo, pues vamos a poner un poquito de música entonces. En este programa vamos a escuchar músicas de diferentes épocas y estilos. No obstante, pretendemos a través de todas ellas inspirar momentos de alegría a nuestros oyentes, haciéndoles pensar en el amor que hay en todas las cosas bellas, en la felicidad que transmite una melodía desenfadada o en el ánimo que puede infundir escuchar que intentemos llevar a cabo cosas para que en principio nos puedan parecer un reto. Bueno, pues con toda esa intención, siempre de agradar y ser positivos, comenzamos con John Paul Young y su famosísimo tema de los años 80, Love is in the Air. The rum is the dance of love. Look at me like you're in love. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being fooled. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María y tras el apartado sobre correos de oyentes pasamos ya con el padre Luis Santa María desde la diócesis de Zamora, que nos trae la actualidad de las sectas con muchas, muchas noticias. Buenas tardes, padre Luis. Hola Izaskun y Vicente, muy buenas tardes a los dos y a todos los que nos escuchan a través de las ondas en Radio María de España. Como habéis explicado muy bien, hoy tenemos ración doble de noticias, así que cuando quieras comenzamos con un poco de orden. Así es, y vamos a hacerlo con dos noticias que son ciertamente preocupantes. Es verdad que se trata de hechos que han sucedido en dos lugares muy concretos de Argentina y México, pero son muy graves porque estamos hablando de profanaciones, en algunos casos con la sustracción de hostias consagradas. Vamos al primer lugar, la provincia de Santiago del Estero, en Argentina, donde ha habido una serie de agresiones sacrílegas a iglesias que tienen preocupada a la feligresía. Fieles católicos de la localidad de La Banda, en esa provincia de Santiago del Estero, en Argentina, han revelado que desaparecieron ornamentos de sacerdotes y de monaguillos en lugares de culto, según relata el diario El Liberal. Relacionaron el hecho con la destrucción de imágenes ocurrida el año pasado. A veces, dicen, se presentan como católicos y piden que les bendigan recipientes con agua, que luego se llevan y no sabemos cómo los usan. Las sectas satánicas y cultos esotéricos parecen haberle declarado la guerra a los templos católicos bandeños, especialmente del sur de la ciudad, ya que no se conforman con atacarlos y arrancarles las cabezas a sus imágenes sagradas, sino que también les roban los ornamentos litúrgicos, como acabamos de decir. Estos servidores de las capillas también han denunciado que son frecuentes los hallazgos de ofrendas cerca del ferrocarril, hasta de animales sacrificados, que son de esos ritos satánicos, según explican algunos ciudadanos preocupados. ¿Ha habido algún tipo de reacción oficial a estos hechos, padre Luis? Bueno, tal como informamos el pasado mes de febrero, uno de los párrocos de La Banda, Juan Castro de Zabalía, denunció el incremento del vandalismo satánico en la ciudad y las agresiones contra las iglesias. Aquello tuvo bastante trascendencia en los medios de comunicación, que siguen dedicando espacio a este tema, pero no hemos conocido más reacciones oficiales, al menos por parte de la jerarquía eclesiástica. Y de Argentina pasamos a México. Allí, en el estado de Campeche, ha habido una profanación en la que se han llevado el Santísimo Sacramento de un sagrario. La ciudad mexicana de Campeche, en el estado del mismo nombre, no está exenta de prácticas de satanismo ni de sus ritos, aunque en menor escala que en otros lugares del país, tal como reconoció hace poco el presbítero Eric Enrique Silva Vázquez, párroco de Guadalupe Tepeyac, en declaraciones al diario local Tribuna. Ante el robo de piezas religiosas y hostias consagradas ocurrido hace unos días en la parroquia de Ciudad Concordia, en la ciudad de Campeche, el padre Silva Vázquez refirió que estos hechos podrían responder a cuestiones de brujería que buscan lo sagrado para profanar y atentar contra Dios. Si hubieran querido robarse solo el copón, explica el sacerdote, pues simplemente hubieran dejado las hostias, pero haberse llevado también la reserva demuestra que la intención va más allá, ya que Campeche no está exento del satanismo ni de los ritos que derivan de este. El padre Silva Vázquez señaló que en Campeche quienes practican el satanismo caminan sigilosamente en el silencio y sus ritos pueden coincidir con los días sagrados de la cuaresma para burlarse de la divinidad e insultar a Dios. El párroco también señaló que los actos satánicos no tienen ningún impacto en la fe, ya que Dios saca siempre lo bueno de todo lo malo, y cuando ocurren este tipo de cosas, la fe se fortalece más. El demonio, dice el párroco, actúa por su insatisfacción, porque es un ser condenado. En su acción de generar un mal, Dios lo toma para generar un bien. En este caso, sí contamos con una respuesta por parte del obispo diocesano, ¿no es así? Efectivamente, Izaskun. El obispo de Campeche, Monseñor José Francisco González, lamentó el robo, al cual calificó como una profanación sacrílega, al ser sustraídos tanto los vasos sagrados como las hostias consagradas. En nuestros tiempos, afirma el obispo, en diferentes iglesias de nuestra diócesis de Campeche han sucedido lamentables y tristes acontecimientos que lastiman el sentir de nuestra fe en la Eucaristía. En la parroquia Madre Santísima de Luz, de Ciudad Concordia, se efectuó una profanación sacrílega, ya que fueron robados vasos sagrados que contenían especies eucarísticas. Continúa diciendo el obispo, no sabemos las intenciones ni los autores, pero eso no disminuye la herida a la fe y sensibilidad espiritual de la comunidad católica. No hay que olvidar que esto implica un pecado tan grave que quien o quienes lo hicieron, si son creyentes católicos, incurren automáticamente en la excomunión reservada a la sede apostólica. Monseñor González explicó que estas acciones muchas veces se deben a la presencia de sectas satánicas, que sabiendo de la presencia de Cristo en la Eucaristía, las roban para actos satánicos. Por lo que comentó, esta acción, que calificó de vergonzosa, invita a sacerdotes, grupos, movimientos y principalmente a adoradores y ministros de la Eucaristía a retomar la fe eucarística y darle sentido y orientación en todo lo que respecte al cuidado, adoración, respeto de la Eucaristía, de los vasos sagrados y de todo lo que conforma la vida espiritual, en especial porque la Eucaristía es el centro y el culmen de nuestra vida cristiana. Y dijo también lo siguiente el prelado: no olvidemos que la Santísima Eucaristía es el tesoro más preciado de los fieles católicos. Ante esto invitó a una hora santa de reparación para que juntos mostremos nuestra pena, nuestra tristeza, nuestro dolor y nuestra vergüenza por los actos sacrílegos ocurridos. Además, por lo que han dicho los medios de comunicación, esto ha coincidido en el tiempo con unas profanaciones en un cementerio de Campeche. ¿Tiene algo que ver un suceso con el otro, Padre Luis? En un acto que dejó consternados a los pobladores de la comunidad pesquera de Sabancuy, al menos una decena de sepulcros del panteón principal fueron dañados por vándalos que en la madrugada del pasado 31 de marzo irrumpieron para causar destrozos. Sin embargo, los agentes de la policía han advertido de que se trata de vandalismo y no de actos relacionados con cultos satánicos, como ya se rumorea entre la población. Cuestionado sobre este suceso en la localidad de Sabancuy, el obispo de Campeche se reservó su opinión acerca de si se trata de actos satánicos o no. Pasamos ahora a otro tema que está muy de moda. Incluso podríamos decir que ha crecido en popularidad desde que estamos en la crisis global de la que tanto se habla. Me refiero al esoterismo, y más en concreto a la videncia, a toda la gente que acude a adivinos, videntes, echadores de cartas, temas que van saliendo en nuestro programa. Ahora resulta que se han juntado varias noticias recientes que hablan de estafas económicas y, más que eso, en torno a la adivinación. Algunas de estas noticias las hemos dado en los programas anteriores. Hoy tenemos cuatro, y las primeras han sucedido en España. Primer caso. Estafaron a un anciano en Burgos 29.000 euros para heredar una finca. El protagonista, un hombre de 77 años, llevaba años agobiado porque se consideraba culpable del problema que había tenido su hermana para recibir una herencia familiar en forma de tierras. El eterno problema en tantas familias, por desgracia. Después de fracasar en los tribunales, en el año 2011 telefoneó al programa Tu Futuro, de un canal de televisión, porque anunciaban que solucionaban todo tipo de problemas. Entabló una conversación con la vidente y, tras relatarle toda la historia de la herencia, ella vio que podía ser un objetivo fácil para una estafa. Le dio su número privado y le informó de que conocía a un abogado, cuyo nombre se inventó, que se iba a hacer cargo del caso. No obstante, para empezar con las gestiones previas, le advirtió de que debía ingresar distintas cantidades de dinero en una cuenta bancaria de la que era titular su marido. Entre el 24 de enero y el 30 de marzo de 2011, le entregó la nada desdeñable cantidad de 29.300 euros. Y, por supuesto, en ningún momento llegó a reunirse con ese supuesto letrado. El juzgado de lo penal número 3 de Burgos ha condenado a la pitonisa a 2 años de cárcel por estafa y a devolver a su víctima esos más de 29.000 euros. Según la juez, la imputada aprovechó el sentimiento de culpa que agobiaba al perjudicado y consiguió que le ingresara importantes cantidades de dinero a sabiendas de que no iba a cumplir su promesa de proporcionarle ayuda legal. Se ganó su confianza al darle el móvil particular y evitar así que llamara a los números de contacto del programa televisivo. El engaño fue completo cuando la vidente le aseguró que el abogado que había elegido iba a acabar con todos sus problemas. El hombre no dudó ni un momento en entregarle las cantidades de dinero que le solicitaba, pese a que llegó un momento en que se quedó sin liquidez y tuvo que pedírselo a otras personas, siempre con mentiras. Y es que se trataba de ocultar la verdad por vergüenza, pues lo había perdido todo. La segunda noticia, no muy lejos de allí, en Guipúzcoa, es que han conseguido 5.000 euros de una mujer tras amenazarla en sesiones de evidencia. Agentes de la Policía Autonómica Vasca de la localidad guipuzcoana de Beasain han detenido a un hombre de 41 años de edad con antecedentes delictivos por estafar 5.000 euros a una mujer, haciéndose pasar por vidente. La denuncia interpuesta en la Ertzaintza señala que el pasado mes de diciembre la víctima se puso en contacto con el supuesto vidente a través de unos panfletos que recogió en el buzón con el objetivo de resolver un problema familiar tal como prometía el folleto, que era cosas que hacía evidente. En una primera cita que ambos mantuvieron, el vidente le requirió diversas informaciones y pertenencias de ámbito privado, necesarias, según aseguró, para poder solucionar dicha situación familiar. A partir de ese momento, el autor de la estafa le fue exigiendo pagos de diversas cantidades de dinero que con el paso del tiempo comenzaron a realizarse bajo coacciones y amenazas de difundir la información personal que ella, la víctima, le había facilitado. De esta forma había logrado que la víctima le entregara alrededor de 5.000 euros en sucesivos pagos. Otra estafa más. El tercer caso, parecido, ha tenido lugar en Perú, donde una astróloga ha estafado nada menos que 200.000 dólares, ojo a la cantidad, a un cambista. Una astróloga o curandera que se hacía llamar Adriana Díaz estafó a un peruano que se dedicaba a cambiar moneda extranjera en Lima 200.000 dólares. La autodenominada vidente y espiritista tenía una oficina en un exclusivo distrito de Lima y prometía a sus clientes atraer al ser amado y todo el dinero que deseara en menos de 24 horas. El cambista, llamado Henry Morales, de 37 años, llevó a esta astróloga una olla con 200.000 dólares para que le realizara un ritual contra la envidia. Esto fue el pasado 29 de enero. ¿Qué pasó? Que la mujer le pidió que abandonase la oficina durante unos minutos para poder realizar bien algún elemento del ritual, tiempo que aprovechó ella para huir con el dinero, como si no fuera esto previsible. Bueno, la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú informó de que la mujer tenía al menos otras 8 denuncias por estafa. El vigilante del edificio donde operaba esta estafadora aseveró que el cambista no ha sido el único estafado por la curandera, porque él ha visto entrar y salir a otra gente llevando bienes y llevando dinero a esta señora. La última de estas noticias nos lleva hasta El Salvador, donde unos padres pagaron 11.000 dólares a un vidente para que encontrara a su hijo desaparecido. Desgraciadamente así sucedió, Izaskun. Un vidente cobró 11.000 dólares a unos padres para que los espíritus revelaran el paradero de su hijo desaparecido. Los espíritus le revelarían dónde estaba el joven a cambio del pago de unos 50.000 dólares. Este fue el engaño con el que un colombiano y un salvadoreño, su cómplice, supuestamente estafaron a una pareja en el cantón de San Benito de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, El Salvador. Salvador Monje, el colombiano que se hacía pasar como vidente, y Alfredo España, el salvadoreño, fueron detenidos por el delito de estafa agravada. El pasado 18 de marzo se ordenó su detención. ¿Cómo fue el caso? Bueno, pues los padres querían saber dónde estaba su hijo desaparecido hacía unos meses, si estaba vivo o muerto, para quedarse tranquilos. Cuando la pareja visitó la clínica del vidente en San Salvador, tal y como acordaron por teléfono, Monje, el vidente colombiano, escuchó lo que le contaron esos padres y después les preguntó cuánto vale la vida de su hijo. Los padres no supieron responder la pregunta. Tras un silencio y un no sé cuánto puede valer la vida de mi hijo, Monje les dijo que los espíritus le habían revelado que para dar con el paradero del muchacho debían pagar 50.000 dólares en efectivo y a cambio tendrían al joven de regreso 4 días después del pago del dinero. El padre le explicó a Monje que no tenía esa cantidad de dinero, pero le ofreció entregarle 1.000 dólares para que intentara hacer contacto con los seres espirituales, ya que esa cantidad estaba fuera de su alcance. El colombiano aceptó. Después de la supuesta negociación del vidente con los espíritus, dijo el hombre, accedieron al trato, por lo que el total a pagar serían 20.000 dólares. Menuda rebaja espiritista importante. El hombre le entregó poco después al colombiano 10.000 dólares más que tenía en una cuenta de ahorros. Así llegamos a los 11.000 dólares que perdieron. Bueno, la pareja se quedó confiada, tenían que dar el resto del dinero después, pero pensando que en 4 días iban a tener noticias de su hijo desaparecido. Y no fue así, por supuesto. No llegaron ni noticias del muchacho ni del vidente, según dijo la pareja a las autoridades. Tampoco tuvieron respuesta a las llamadas y parecía que el hombre que les ofreció ayuda también había desaparecido. Él y su cómplice. Como he dicho antes, los dos han sido detenidos. Vamos ahora a por otro pequeño bloque de noticias relacionadas con el ocultismo y que nos llevan a África. En concreto, nos hablan de preocupación en Sudáfrica y Nigeria. En este último país han encontrado cadáveres y personas secuestradas que habrían sido víctimas de crímenes rituales. Una veintena de cadáveres fue hallada y 23 personas rescatadas el pasado 22 de marzo en una casa en Ibadán, en el suroeste de Nigeria, donde supuestamente habían sido víctimas de asesinatos rituales los primeros y habían estado cautivas durante años las últimas, las personas vivas. La bautizada por la prensa nigeriana como la Casa de los Horrores, era supuestamente un escondite de asesinos rituales, tal como dijo una de las víctimas rescatadas por la policía. Las autoridades han detenido a un hombre por su supuesta relación con el macabro hallazgo y también se han incautado de armas y munición en el interior de la vivienda. Un centenar de jóvenes rastreaban la zona en busca de dos ciclistas desaparecidos y descubrieron casualmente ese recinto a medio construir donde encontraron a dos mujeres y cinco hombres encadenados. Así fue como empezó el descubrimiento. Bueno, según residentes de Ibadán, todo apunta a que el lugar se había destinado a asesinatos para ceremonias rituales en un país como Nigeria, donde la magia negra y el vudú son prácticas muy extendidas entre la población. Algunos medios añaden que se encontraron más de 50 cráneos humanos en el lugar de los hechos. En Sudáfrica, por otra parte, se ha producido una oleada de pánico satánico a nivel social ante la oleada de crímenes ocultistas. La policía investiga hasta 48 crímenes relacionados con el ocultismo en los alrededores de Johannesburgo, la capital de Sudáfrica, y cunde el pánico entre la población. Dos adolescentes de 15 y 16 años, chicas, fueron encontradas sin vida el pasado 19 de febrero en un descampado de Dobsonville, vestidas con sus uniformes del colegio. Presentaban cortes en las manos y en el cuello. Los investigadores hallaron, junto a ellas, velas negras y cuchillas de afeitar en la escena del crimen. Dos compañeros de clase de las víctimas, Tico y Tumelo, fueron arrestados en conexión con el asesinato. Desde la cárcel declararon estar poseídos por el diablo, fumaban porros, leían la Biblia satánica y sacrificaban animales. Bebían sangre también. Tumelo, el segundo, conoció el satanismo en un concierto y comenzó a buscar información en internet tras escuchar que esa práctica le traería poder y riqueza. Para los jóvenes de estos barrios marginales de Johannesburgo, víctimas frecuentes del maltrato y de los abusos, salir de la miseria y del tormento parece obra de un pacto con el diablo. Es el último asesinato ritual que investiga la policía sudafricana, pero ha habido más. En otro incidente separado, tres hombres fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de una joven de 16 años. Hace meses también, una menor fue quemada viva en un suceso similar. Solo en la comarca de Johannesburgo, la unidad de prácticas religiosas perjudiciales de la policía investiga hasta 48 crímenes relacionados con el ocultismo en los tres últimos meses. Podemos entender entonces que haya una gran preocupación en el país. Bueno, el pastor evangélico Jenny de Jager, teniente coronel de la policía y director provincial de la unidad de prácticas religiosas perjudiciales, convocó una rueda de prensa allí en Johannesburgo para alertar a los padres sobre el incremento del número de jóvenes, principalmente de raza negra, envueltos en prácticas ocultistas. Todo esto lo ha contado con detalle el diario español ABC. Según De Jager, los adolescentes son captados con promesas de riqueza y de poder, se les administran drogas y se les obliga a participar en rituales que a menudo incluyen violencia y abusos sexuales. De Jager pidió a los padres que estén atentos a cualquier signo de que sus hijos puedan haber caído en el satanismo. Los síntomas, según él, incluyen rebelión, baja autoestima, consumo de drogas y alcohol, cambio de amistades, marcas en el cuerpo, maltrato animal, dejar de ir a misa y al culto con la familia o un interés inusual en libros o películas ocultistas. Escuchamos a continuación La máquina de escribir, pieza escrita por Leroy Anderson en 1951 y que a partir del próximo programa servirá de entrada de la sección de noticias. Thank you. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María. Acabamos de escuchar una amplia selección de noticias sobre esoterismo, videncia, magia y satanismo. Pues cambiamos de ámbito y vamos a hablar ahora de la nueva era, el tema estrella de los últimos programas y de una de sus muy variadas pseudoterapias. Vamos a hacer ahora referencia a lo que nos comentó Vicente acerca del tercer email de una oyente. El pasado mes de marzo, el Colegio de Psicólogos de Cataluña se ha desvinculado de la llamada bio-neuroemoción. Cada vez son más las terapias que mezclan lo psicológico y lo espiritual en el ámbito de la nueva era, la New Age, y que se multiplican en tiempos de crisis. Muchas de ellas son realizadas o dirigidas por profesionales de la salud mental que se han subido a este carro de la nueva religiosidad y al presentarse como psicólogos colegiados o médicos inducen a la confusión y otorgan a estas pseudoterapias un aura de respetabilidad de la que carecen en sí. Es un tema del que ya nos ha hablado Vicente en el programa y del que no nos cansaremos de alertar a nuestros oyentes. Bueno, yendo a la noticia que nos comenta Izaskun, recientemente ha habido quejas sobre la denominada bioneuroemoción, de la que se están realizando actividades y cursos. Debido a estas quejas y a las consultas de profesionales y usuarios, el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña se ha visto obligado a emitir un comunicado en el que se desvincula de la bioneuroemoción y de los tratamientos de biodescodificación. Menudos nombres. Bueno, en el comunicado la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos se desmarca tanto de estas prácticas como de las que se engloban bajo la denominación de un curso de milagros, por lo que entendemos que habría profesionales de la salud mental que estarían practicando terapias de la nueva era de este estilo y presentándose como colegiados con su número. El Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña no considera que en este momento, dice literalmente, este modelo y prácticas derivadas cuenten con el aval y la garantía suficiente para poder ser definidos como que se sitúan en los estándares científicos y de calidad propios de la práctica psicológica. Y por lo tanto, afirma también el comunicado, que no pueden encuadrarse en los cánones previstos en la lex artis propia de la profesión o el oficio de psicólogo. Y por si no ha quedado claro, el comunicado añade que el hecho de que algunos de los valedores de este modelo y prácticas derivadas pertenezcan al Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña no supone que cuenten con el apoyo o aval de esta institución, desmarcándose completamente de unas prácticas que considera al margen de las reconocidas como propias por este colegio profesional. En cuanto al fenómeno sectario en general, hemos conocido unas declaraciones de un político belga experto en el tema, que señala que las sectas en Europa se pasan ahora de los planteamientos apocalípticos a otros más atractivos como el desarrollo personal, la formación profesional y la salud. Tras 20 años de existencia, la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre el Sectarismo, la FECRIS, con la que tenemos pues una buena relación de colaboración, la RIES, pues esta federación ha dado la voz de alarma. Las sectas están aumentando y diversificando cada vez más su ámbito de actuación. En una convención reciente, el mes pasado, André Frédéric, diputado federal belga y presidente de una asociación dedicada a informar sobre sectas, dijo que desde hace aproximadamente una década ha habido un aumento en el fenómeno y una diversificación del campo de acción de los movimientos sectarios. Y dice lo siguiente: pasamos de organizaciones consideradas apocalípticas a las que se encuentran en otros sectores como el desarrollo personal, la formación profesional y la salud. En este último caso vemos que la gente abandona las terapias convencionales para dejarse vender la biología total de los seres vivos, la transmisión de la luz o el respiracionismo, un movimiento según el cual el hombre podría alimentarse solo de la luz. Durante su intervención en la conferencia, la ministra belga de Salud Pública, Laurette Onkelinx, también ha considerado que habría que actuar contra los falsos terapeutas, personas maliciosas o irresponsables que disfrutan de un vacío legal o de la debilidad de los pacientes y pueden causar un daño considerable a las personas vulnerables. Una noticia curiosa que nos ha llegado de Venezuela es que los mormones han retirado a sus misioneros extranjeros por razones de seguridad. ¿Qué nos puedes contar, Padre Luis? La noticia es curiosa, como dices, porque en cuanto la hemos publicado en el blog de la RIES en InfoCatólica, han empezado a comparar los comentaristas esta situación con la que se da cuando hablamos de misioneros católicos y de otras iglesias y comunidades eclesiales. Resulta que los jerarcas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos popularmente como mormones, dijeron el pasado 18 de marzo que iban a transferir a 152 misioneros que estaban en Venezuela en aquel momento a otros países sudamericanos debido a los disturbios en Venezuela. En un comunicado, la secta dijo que la medida afecta a los misioneros que no son ciudadanos venezolanos. Qué curioso, ¿verdad? Y qué casualidad. Los responsables dijeron que los misioneros se comunican frecuentemente con sus supervisores y que el movimiento hace todos los esfuerzos en pos de su seguridad. Como sabemos, Venezuela vive desde inicios de febrero sacudida por protestas, tornadas a veces violentas, muy violentas, en contra de la galopante criminalidad, la alta inflación y la escasez de productos básicos, a la que se sumaron opositores radicales que piden la renuncia del presidente Nicolás de Maduro. Bueno, como explica el propio movimiento, los mormones, la misión que llevan a cabo se trata de un periodo de servicio voluntario, generalmente de 6 a 24 meses de duración, en el que los miembros de la secta se dedican al proselitismo, a la asistencia humanitaria o a otro tipo de servicios, ya sea a medio tiempo o a tiempo completo. No podíamos dejar de tratar y de contárselo a ustedes, nuestros oyentes, algo que le toca muy de cerca al padre Luis Santamaría, con el que estamos hablando. Una noticia que ha sido muy comentada por su tierra, en Zamora, y que ha trascendido al ámbito nacional, ya que incluso se te ha visto hablando de esto en varios medios de comunicación. Nos referimos a un joven zamorano que ha despertado la curiosidad de mucha gente al decir que es Jesucristo. Resumo el tema, que es bastante complejo. El pasado miércoles de ceniza, en una de las entradas a la ciudad de Zamora, precisamente por la que se entra cuando se viene desde Madrid, se puso una valla publicitaria, un anuncio bien grande en el que se veía el rostro de un joven con barbas con el siguiente mensaje, ahí sigue puesto, por cierto: soy Cristo, estoy vivo, y unas cuantas cosas más, y llamando a que la gente se pusiera en contacto con él y fuera a visitarlo. La noticia corrió como la pólvora y ha sido uno de los temas de conversación el pasado mes de marzo en toda la provincia de Zamora. Su protagonista, Jaime Sánchez, afirma ser Jesucristo, y a veces Dios y a veces el Espíritu Santo, no está muy clara ahí la teología, y dice haberlo descubierto leyendo la Biblia, que acaba de empezar a leerla hace 2 meses, un año después de regentar una casa rural esotérica llamada Siete Chakras en la pequeña localidad de Villalonso, de menos de un centenar de habitantes. El tema ha cobrado importancia a nivel social y a nivel también civil y jurídico, porque había varios menores en su comunidad, 4, 2 hijas suyas y 2 hijos de otros adeptos de la secta, y las autoridades se las han llevado después de que hubiera un caso grave de absentismo escolar. Están ahora cuidando de esos niños sus abuelos respectivos. Ahora mismo el tema se está llevando a nivel judicial para ver si cabe imputarle alguna responsabilidad a este autoproclamado Cristo. Y por lo que tú has podido hablar con él, padre Luis, ¿puede constituir algún tipo de peligro? Como es de suponer, aparte del cachondeo que ha habido, y yo creo que el tema no da para hacer bromas, bueno, pues los medios de comunicación de Zamora y otros también nacionales enseguida se pusieron en contacto conmigo, y yo avisé de que, como saben bien los oyentes de nuestro programa, los últimos casos de personas que se han autoproclamado Cristo o Dios han acabado muy mal. Esos mesianismos suelen tener consecuencias perjudiciales tanto para las personas que están a su alrededor, para los adeptos de las sectas, como para ellos mismos, los autoproclamados mesías. Y tú misma lo has dicho, Izaskun, he podido hablar con él hace 3 semanas en una larga conversación en la que se ha mostrado realmente convencido de lo que dice. No se le ve violento y no tengo claro el trastorno que padece, o si tendríamos que hablar más bien de un psicópata. Bueno, la verdad es que puede constituir un peligro, sí. ¿Por qué? Porque me dijo, y también se lo ha dicho a los medios de comunicación, así que no revelo nada secreto, me dijo que esta Semana Santa va a ser diferente, va a ser la primera Semana Santa de verdad en Zamora. Dice que lo que sacamos en las procesiones, en los pasos, es una mentira, porque Cristo es Él, no es el muerto que llevamos en los pasos. Cristo es Él y está vivo, no ha muerto. ¿Puede ser un peligro? Pues no creo que haga nada violento, pero podría aprovechar la ocasión de la Semana Santa y sus manifestaciones de piedad popular, y también la presencia en la ciudad de Televisión Española, que va a retransmitir en directo las procesiones de jueves y viernes santo por la tarde, para armar alguna, para darse a conocer, para dar paso a esa megalomanía que tiene y a ese creerse Cristo. Nosotros estaremos pendientes desde aquí y les informaremos. La verdad es que no dejan de salir temas relacionados con todo este fenómeno, ¿verdad? Sí, Izaskun, parece un fenómeno marginal y aunque ciertamente lo es, por todos lados aparecen cosas como esta. La crisis, como se ha repetido tantas veces, no es solo económica, sino global, es una crisis también de sentido que incluye cosas mucho más profundas. Llevamos una temporada en la RIES en la que no solo tenemos todas estas noticias que acabo de contar a nuestros oyentes, sino que cada vez nos llegan a la RIES más consultas sobre grupos, sectas, pseudoterapias, esoterismo, engaños, familiares que caen en estas redes. Y todo esto funciona porque la gente necesita creer en algo. No nos cansaremos de repetirlo, que cuando no se vive lo religioso de verdad, vienen las patologías. Pues con esto terminamos este repaso exhaustivo, las noticias de un mes entero en torno al fenómeno de las sectas y de la nueva religiosidad. Y eso que se nos han quedado unas cuantas noticias que ya no entraban. Como acabas de decirnos, Padre Luis, van quedando muchos temas pendientes de los que informar con detalle y ayudar así a la formación y a la capacidad de discernimiento de los que tienen a bien escuchar Conoce las Sectas. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Hasta entonces, Izaskun, si Dios quiere. Vamos a escuchar ahora a Pink en el tema Try. Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas@radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, nos pueden llamar al teléfono 902-500-518. Lo repito, 902-500-518. Muchas gracias y buenas tardes de parte de todo el equipo. Hasta dentro de 2 semanas. Try, try, try. Les hemos ofrecido Conoce las sectas.